Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos que remueven bastante. Son fragmentos de una tesis doctoral. Ambos venimos de morir, susurros acechantes del estudiante caído. Un título potente, sí. Mucho. Y bueno, es un viaje, un análisis profundo sobre la figura del estudiante caído en Colombia. Queremos entender qué significa, cómo ha ido cambiando la forma de verlo y por qué es tan importante rescatar estas historias, ¿no? Sacarlas del olvido. Claro. De hecho, el punto de partida que usa el autor es muy personal. Habla de una noche, de sentir como un frío, la interpelación de miles de voces de estudiantes silenciados, o mira, como dice un verso que cita al principio, «Hermano, ahora me toca a mí custodiar tu destino, cubrirlo de las llamas, protegerlo del olvido». Uf, es que esa imagen ya te lanza la pregunta clave del material, ¿no? ¿Qué queda de una persona, de un cuerpo, cuando el terror intenta borrarlo todo, hasta su memoria? ¿Cómo se pueden escuchar esas voces que quisieron callar? Exacto, pues a ver, si empezamos por el principio. El concepto en sí, estudiante caído, ¿de dónde sale? La tesis lo sitúa en 1929, la muerte de Gonzalo Bravo Pérez en Bogotá. Sí, y aquí, fíjate, lo interesante es que no es solo el hecho en sí, la muerte, es cómo esa memoria se convierte, digamos, en un campo de batalla desde el minuto uno. ¿A qué te refieres con campo de batalla? Pues a que el movimiento estudiantil que empezaba a tomar forma lo reivindica enseguida. Lo ven como un símbolo, ¿sabes? Un héroe de la lucha contra la represión. Ah, claro. Pero al mismo tiempo tienes la versión oficial, las autoridades, que intentan, bueno, minimizarlo. Hablan de disturbios, de una posible bala perdida. O sea, intentan imponer otro relato. Entiendo. Y ese choque, esa tensión sobre cómo recordar ese evento, es fundamental. No solo crea la expresión estudiante caído, sino que ayuda a construir la propia identidad del movimiento estudiantil como sujeto colectivo. O sea, que esa figura ya nace, digamos, en disputa. Y claro, esa figura no se queda estática, evoluciona. El texto sigue y describe cómo después de otros momentos trágicos, por ejemplo, 1954. Sí, lo de Uriel Gutiérrez y otros 10 estudiantes. Tremendo. Que llevó a declarar el Día del Estudiante Caído, de hecho. Exacto. O en 1957, con más muertes en protestas que fueron clave, parece ser, para la caída de Rojas Pinilla. En esos primeros años, la percepción, o al menos parte de ella en la prensa y la sociedad, era más bien la del estudiante como eso, como héroe o mártir. Así es. Había una cierta épica, podríamos decir. Pero esa visión, bueno, no dura para siempre. A partir de los años 60, el escenario global y local cambia mucho. La Guerra Fría, ¿no? Claro, la Guerra Fría, el impacto de la Revolución Cubana aquí y allá, y también que el movimiento estudiantil empieza a conectar más con otras luchas sociales, obreras, campesinas. Todo eso altera la percepción que se tenía de ellos. Vale. ¿Y cómo se refleja ese cambio? ¿Cómo pasamos del héroe a...? Pues a verlos como un problema. El Estado, y también una parte importante de los medios de comunicación, empiezan a construir, y de forma muy activa, la imagen del estudiante como agitador. Cita un editorial de El Tiempo de 1974, que es muy revelador. Dice algo así como, «Los estudiantes son aprovechados habilidosamente por los instigadores y agitadores de extrema izquierda». ¡Caray! Es escalofriante ver cómo se usa el lenguaje para... bueno, para deshumanizar. Para crear un marco mental que, al final, justificaba lo que vino después. Una justificación para una represión brutal, claro. Las cifras que da la tesis marean. Y eso que el propio autor insiste mucho en que son solo un subregistro, que la realidad es peor. Habla de 76 caídos solo durante el Frente Nacional, hasta el 74. Luego, entre 1975 y 1990, que es un periodo de mucha movilización y también de auge paramilitar, la cifra sube a 324 asesinados y desaparecidos. Una barbaridad. Y aún hay más. Otros 424 entre 1990 y 2011. Es que, si piensas que la dedicatoria del trabajo menciona 813 nombres, te haces una idea de la dimensión real de la tragedia. Es abismal, sí. Y lo que queda claro como consecuencia de todo esto es una memoria muy, muy frágil. Y muy disputada, como decíamos al principio. ¿Qué queda exactamente, según el texto? Pues mira, lo describa muy bien. Quedan algunos rostros, fechas, nombres sueltos. Pero también lo contrario. Rostro sin nombre, nombre sin rostro. Sigue viva esa tensión entre si fueron héroes o si fueron agitadores. Claro. Quedan algunos monumentos, placas, algún busto. A menudo olvidados o incluso vandalizados. Y sobreviven ecos, ¿sabes? En poemas, en novelas, en pinturas que la propia tesis analiza. Pero por lo que dices, parece que lo que más pesa, lo más presente, es la ausencia, el silencio. Exactamente. Eso es. Profundas ausencias y silencios que han sido impuestos. Forzados por el miedo, por la violencia sistemática durante décadas. Lo que nos enseña este material no es solo que la memoria se pierde o se olvida. Es que la memoria es un espacio de lucha. Una lucha constante. Sí, activa y constante. Hay fuerzas que intentan borrarla, manipularla, darle otro sentido. Y hay otras, claro, que pelean por mantenerla viva, por darle dignidad. Entonces, resumiendo un poco este recorrido rápido, vemos una violencia que es histórica, que persiste contra la juventud que estudia en Colombia, y a la vez una batalla también constante por el relato, ¿no? Por defender una memoria propia frente a quien intenta silenciarla o distorsionarla. Quizás lo más revelador no son solo las cifras, que ya son terribles, sino cómo esa deslegitimación con palabras, esa construcción del enemigo, precedió y acompañó a la violencia física. Totalmente. Y nos deja con una pregunta ahí flotando que la propia tesis lanza. ¿Cómo custodiarías tú el destino de esas voces? Una pregunta directa. Sí. Y aunque habla de Colombia, la reflexión vale para cualquier sitio, creo yo. ¿Cómo se escuchan hoy? ¿O cómo se silencian las voces jóvenes que cuestionan el poder, el orden establecido desde las aulas en cualquier sociedad? ¿Qué mecanismos se usan para desacreditarlas? A veces son sutiles, otras veces, bueno, brutales. Nos obliga a pensar, sí. Nos obliga a pensar en lo vulnerable que puede ser la palabra joven, pero también en la potencia enorme que tiene cuando desafía el poder establecido. Es una reflexión importante, sin duda.